Hermano, tengamos claro eso, porque ahora Dios bendice como quiera a quien quiera. ¿A quién quiere? En el curso del amor decíamos el día miércoles que es mucho más fácil llorar con el que llora que alegrarse con el que está alegre y que le va bien. Si Dios bendice a un hermano, alégrese, hermano. Y no esté por dentro diciendo, ¿qué? Yo soy mejor que este. Y mira, Dios injusto, se le da a este y yo todo lo que hago. Y, no, si es Dios. Si tiene algún problema, hable con Dios. Porque si Dios quiere prosperar a alguien económicamente, lo va a hacer. Eso está en su potestad. Pero de lo que sí podemos estar seguros nosotros es lo que dice acá. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él va a suplir todas, pero todas nuestras necesidades. Por eso es que hace tanto énfasis el Señor en esto. Porque a veces, hermano, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer más. Hermano, o los chicos están en la universidad. Yo sé que tienen que estudiar. Tienen que estudiar. Cada vez es más competitivo todo. Es cierto. Pero se puede lograr todo. A veces alguien dice, no, es que sabe que va a venir un retiro. No puedo, es que tengo que estudiar. Después, sabe que hay una actividad, no, es que tengo que estudiar. Es que tengo que estudiar. No le deseo mal, ni estoy profetizando. Pero lo más probable, es que por preocuparse tanto, se pierda la bendición y le vaya mal después. Muchos de los que están acá estudiaron, o sea, ¿cuántas veces le han contado los testimonios? Yo espero que vivan también los mismos testimonios. Que el Señor les decía qué estudiar. Que el Señor les soplaba las respuestas. Que el Señor les decía lo que le iban a preguntar en las pruebas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo la voluntad de Dios. No es que eran vagos. Porque también estudiaban. Pero no podían estudiar si una persona normal estudiaba 6 horas. El hermano podía estudiar 2 nomás. Porque las otras 4 estaba haciendo la obra de Dios. Dios se encargaba de su necesidad. Lo hacía. Y ustedes van a poder tener todo lo que quieren. Van a poder ser reconocidos en sus profesiones, en sus oficios, en todas las cosas que hacen, igual dedicándole tiempo a Dios. Porque alguien dice, no, es que tengo que dedicarle más tiempo a esto, porque si no, no voy a surgir. Al final uno pierde todo, hermano, todo. Por eso el Señor va a suplir lo que tenemos necesidad. ¿Cuál es el remedio para la ansiedad, para la vista turbia? ¿Cuál es el remedio para el estrés, etcétera? Tener nuestra vista fija en el reino de Dios y su justicia, teniendo nuestro tesoro ahí. Este es el resumen de todo el discurso que hace el Señor acá. Tener el corazón en un estado correcto respecto a las cosas celestiales y respecto a las cosas terrenales. Él sabe de qué tenemos necesidad. ¿Alguien puede, para terminar, 2 pasajes de la Escritura? Josué, capítulo 24, 14 y 15. Antiguo Testamento, después del Pentateuco. Josué 24, 14 y 15. Si alguien lo puede leer, por favor. Con voz fuerte y clara. ¿Quién dijo? Ya se va. Pero yo y mi familia serviremos al Señor, a Jehová, etc. Hermano, con el mejor corazón del mundo, el Señor nos advierte, donde esté nuestro tesoro y se está nuestro corazón. Y eso es lo más importante, y eso se convierte en un Dios. Y el Señor dice, decidamos hoy día, o servimos a los dioses ajenos, o servimos al Dios de todos los dioses. Y Él explica ahí que tiene muchas ventajas servir al Señor. Porque si servimos al Señor, y en este, ¿se acuerdan los que son más antiguos? Estábamos en la misma iglesia, que había una figura, un corazón, quien gobierna, y había como un trono, y si estaba el yo sentado en el trono o no. en este trono aquí tiene que decir Dios, Señor, lo que sea, y todo lo demás nuestro son otras cosas. Y el otro pasaje, por favor, Primera de Reyes 18:21. Para terminar, Primera de Reyes 18:21. Los que no tengan Biblia se acercan a un cristiano, por favor. Y... El Señor dice que me tienen que amar nomás. No tienen alternativa. Ya sole. Primera de Reyes 18:21. Decidan. El Señor nos llama a confiar, hermano. Hoy día no es para achacar a nadie, pero es una advertencia. Así a la pasada toqué Lucas 21, que habla del día final, y dice que algunos no van a escuchar o no van a ver cuando el Señor vuelva, porque van a estar preocupados por las cosas de esta tierra. Entonces uno a veces lo mira un poco como por encima esto. Pero donde esté nuestro tesoro va a estar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra voluntad. Y nosotros vamos a vivir para eso, vamos a servir a ese Dios y vamos a dedicar nuestros esfuerzos a eso. ¿Cuál es la bendición que el Señor nos dice? Que si ponemos nuestra vista en los tesoros celestiales, ponemos nuestra vista en el reino de Dios, todo lo que necesitemos, el Señor lo va a suplir. Y sabe, hermano, que nos vamos a quitar, pero millones de kilos de encima, de ansiedad, de preocupación, de estrés. Es difícil, hermano. ¿Confía uno todo el día ciegamente en Dios? Voy a hablar exclusivamente por mí, no por nadie más. No. ¿Me preocupo cuando algo de repente digo, cómo lo voy a hacer? Sí. Pero el Señor quiere que aprendamos a confiar en Él. Y si vamos a transmitirle a la gente que no tiene una experiencia profunda con Jesús, que lo mejor que puede hacer es entregarle su vida al Señor, debemos tener clarito que nuestro corazón debe estar regido por Dios. Y nosotros debemos seguir las cosas que permanecen y que van a permanecer para siempre, no estas que se acaban. ¿Qué es bonito tener plata? Sí. ¿Qué es bonito tener una casa que sea cómoda para uno? Perfecto. Que uno pueda vestirse, comer, darse sus gustos, perfecto. Hermano, si esa es una necesidad, el Señor la va a suplir, no se preocupe. Esto tampoco se trata de ser así súper espartano, no sé, o sea, no, ahora yo no voy a comer a ninguna parte porque es pecado, no pasa nada que ver eso, hermano. No es eso. Pero tiene que estar nuestra vista centrada en el Señor. Como decía Josué y como decía en Samuel, hoy día, hermano, nosotros debemos decidir si vamos a servir a Dios o vamos a servir a otros dioses. Baal era un dios de la época. O si vamos a servir al Señor o no, pero hay que decidirse. Las medias aguas, los tibios, como dice el Señor, usted sabe lo que van a hacer con los tibios, yo no tengo necesidad de decírselo. ¿Por qué, hermano? Porque es tiempo final. Y porque hay mucha gente que sufre. Y como ya no se cree en las iglesias, hermano, y eso téngalo claro, no se cree en las iglesias ni en las instituciones, la gente mira a los representantes de las religiones, y si esos representantes de las religiones son medianamente íntegros y rectos, entonces se van a convencer. Si no, no. Y quizá una de las mejores formas de evangelizar es nuestra propia vida. Y si nos equivocamos, pidamos perdón. Si metemos las patas, digamos que metimos las patas nomás. Y seamos humildes. No las sabemos todas. Nos vamos a encontrar con preguntas que no tenemos respuesta. Y diga que no hay respuesta nomás. Pero, como cantábamos la semana pasada cuando terminamos, hay cosas que yo no comprendo. Pero sí sé que mi Dios es real. Y que Él se preocupa de todas las cosas, hermano.